Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo bloque para Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM1080. Estamos hablando y nos están contando nuestras compañeras, compañeros del Hospi, cómo le fue en este año 2019. Para vos, Nina, ¿cómo fue? No, yo estoy muy contenta porque cumplimos un año más con mi novio, nos llevamos muy bien, nos conocimos acá en el hospital y este año fue positivo en ese sentido. ¿Cuánto lleva con este muchacho acá? Y 3 años y 6 meses. ¿Quién? ¿Cómo se...? ¿No está? Está al lado mío y se llama Jorge. ¿Cómo se porta? Se porta muy bien. ¿Sí? Sí, se porta muy bien. Es un caballero. Es caballero. Nos llevamos muy bien. Pero bueno, contenta con... Muy contenta, muy contenta. Susana, te todo buenas tardes, pues no te había saludado hoy. ¿Y cómo fue tu año? Bueno, fue un año muy... Me sale la palabra prodigioso, pero no me ubico muy bien, entonces más bien lo hacemos corta. Bueno, fue bastante muy nutrido, va, así de emociones, de más alivianado de trabajo, y no es que trabaje, sea trabajo, pero bueno, de mi trabajadora. O sea, ha sido muy bueno. ¿La pasaste bien? Sí. ¿Y en este momento en particular cómo te sentís? Bien, sí. Muy bien, con ganas de disfrutar de estos tiempos. Ariel, ¿tu año? Bueno, fue un año con altibajos y quiero decir que a mí nadie me paga para estar acá, nunca me pagaron y no pienso recibir nada de nadie y no le debo nada a nadie. Eso es lo que pienso decir. Bien, ¿después nos vas a cantar algo? Sí, voy a cantar El amor de mi vida de Camilo VI, pero después, sí. Graciela, tu año, que lo estamos cerrando, además anticipamos hace un ratito con novedades lindas, importantes. Sí, tuve un año muy positivo. Yo me propuse salir adelante por mis hijos, que me han apoyado muchísimo, y ellos merecen que yo esté bien, y retomé una actividad que tenía cuando era jovencita, que es la escritura. Y la verdad que tuve éxito, afortunadamente, el fruto del esfuerzo se vio y mis hijos están muy contentos y yo también estoy muy feliz, así que muy positivo. Lo del éxito, ¿se puede contar algo o todavía no? Bueno, sí, en realidad fui seleccionada, escribo cuentos y fui seleccionada por la nueva provincia para ser publicado mi cuento, para ser publicado en diversos medios, y vamos a tener un cóctel el 19 donde van a dar el nombre del ganador, que va a ser uno solo, con importantes premios, pero bueno, ya estoy en los seleccionados para ser publicados, así que ya me siento muy feliz. ¿Hacía cuánto que no escribías? Hacía mucho tiempo, en realidad empecé a escribir cuando estaba estudiando profesorado de artes visuales, por ahí escribía de vez en cuando, pero me dediqué a full este año a escribir. Así que bien, primer año que te dedicaba a full y ya está. Bien, realmente, un aplauso. Buen aplauso. Bueno, gracias. Ana María, tu año. Bueno, mi año fue positivo. El emprendimiento que te conté de las tartas dulces, ¿cómo te explico? O sea, fin de mes me fue bien, muy bien, ahora a principio mejor. Con relación a mi salud, tuve altibajos, me hicieron 2 veces estudio, un chequeo y salió todo bien. Fui también al neumonólogo. Tuve bronquitis, pero estoy repuesta. Hice el tratamiento. Y con respecto, ¿qué te puedo explicar? Mi familia me encantaría tener vínculo de nuevo, poder hablar con mis primos hermanos, mi prima. Yo los quiero mucho, ¿viste? Y me encantaría tener un vínculo nuevamente. Y la vida me regaló una amiga. ¿Sí? Me llevo re bien, se llama Alicia, nos encontramos en la peatonal, es un sol de mujer, es muy generosa, no, están las buenas y en las malas. Me divierto, pero la paso re bien con ella, re bien. todo lo que no tengo de mi familia lo tengo con mi amiga. Ojalá pueda recuperar ese vínculo con la ojalá, familia. Ojalá, ¿no? Lo deseo, te juro. Y lo que tengo de bueno es que la vuelta de la vida. Hace como 2 meses fui a hacerme una ecografía mamaria. ¿Quién era el ecógrafo? El hijo de mi compañero de secundaria. Tengo el teléfono y todavía no lo llama Guillermo. Espero poder hablarle para las fiestas y espero el 2020 reencontrarme con mis compañeros. Te deseamos todos y todas que lo puedas cumplir. Sí, que te vaya bien. También. Gracias, gracias. ¡Bravo! Bueno, contanos un poquito de las tartas dulces, a ver cómo. Uy, salen, va por pedido, un día horneo, el otro día entregó. ¿Qué estás haciendo? Contanos de tus productos. ¿Qué hago? ¿Qué haces? Sí. ¿Qué tartas haces? ¿Qué sabores? ¿Qué pasta frola de membrillo, sí. batata con dulce de leche, batata con chocolate y la más pedida, batata con cerezas. Bien, así como haces. Diferente, tarteletas. La que le sigue, la mediana y la grande. Bien. ¿Cuántos pedidos llevas levantados ahora para esta semana? 3. Bien, ¿y en para el mes? Pero el martes, el lunes, tuve 6 pedidos, repartí el martes. Bien. Y hoy estoy levantando para el viernes. Bien, ¿te va bien? Sí, muy bien. Doy fe de la calidad de los productos de Ana María. Son riquísimas. Son riquísimas. Son ricas. Tan buenas. Para, ¿cómo vio le? Yo le compré una y me comí media pataflora sola y era de la más grande. Ah, como gato con tripa. No, esperen, yo confieso, le compré a Ana, la trae una de. Eso es bueno. Es muy buena calidad. Le compré una de membrillo. Lo que tiene que hacer Anita es descansar más, porque está trabajando mucho. Ahí también hay que tener en cuenta eso, pero decía, le compré una de membrillo. ¿Y la del chocolate? Me comí la mitad y me compré. La de, era de... batata con chocolate. Bueno, ¿sabes cuánta gente comió esa pasta frola? ¿Eh? ¿Cuánta gente comió esa pasta frola? No. Yo solo me comí toda la pasta frola porque estaba buenísima y no la compartí. Claudia. Y es riquísima porque el otro día trajo para compartir acá, para cortar. La probé y estaba exquisita, un manjar. Bueno, entonces, ¿cómo hace la gente para encontrar ese manjar del que nos hablaba Claudia y que nos hablaban todos y todos acá? ¿Cómo hacemos para que la gente compre tus tartas? Pasamos chivo, ¿verdad? El teléfono. ¿Cómo hacemos? ¿Dónde viene la gente a comprar tus productos? ¿Y a Hospital de Día o Hospital Pena? Bien, o Hospital de Día. Hospital Pena me lo conozco desde el tercer piso hasta subsuelo. Sí. Y me conocen. Todos. Así que preguntan por Ana María, la de las tartas. ¿En el Hospital Pena o bien se vienen acá en Necochea 871? Está el hospital de día abierto hasta las 13. Así que preguntan por Ana o llaman hasta por teléfono. Hasta las 15. Hasta las 15. Ah, no dije nada. Hasta las 15. Vienen hasta las 15, preguntan por Ana y ahí pueden hacer algún encargo de alguna de las tartas. ¿Alguien más vende algo? ¿Pasamos algún chivo más? ¿Estamos? ¿No? Está bien. ¿Qué es tu suegra? A ver, ya que estamos... Un segundo. ¿Qué vende tu suegra? ¿Vende tu suegra? Ah, no, para... Lento Hidalgo, lento. Entendí mal. Bueno, finalmente, en esto de que estamos repensando un poco qué es lo que sucedió en el año y demás, se viene, obviamente, hacemos balance de lo que pasó y empezamos a proyectar para lo que viene, ¿o no? Se fue... El antitranspirante que te dejaba seco. Macri. Así se pregunta. Pregunta en general y ustedes me gritan por sí o por no si están contentos que se fue Macri. ¿Están contentos que se fue Macri? ¡Vamos, Albertito, Cristina y Kicillof! ¡Vamos! ¿Cómo? ¡Vamos, Albertito, Cristina y Kicillof! Bueno, creo que está claro que no nos gustaba ni un poco Mauricio Macri. Que, ¿qué? A ver, pregunta. Ah, y levantamos la mano y hablamos de uno. ¿Qué fue lo peor del gobierno de Macri según la mirada de ustedes? Todo. Economía. Esperen, arranca. La única que levantó la mano fue Viole. Así que hacemos así, levantamos la mano, Viole. Que se cerró muchas empresas como Lucayoli, que era tan grande, sí. Cerró la CAP, cerró todo y no lo dejó sin trabajo Serri y dejó sin trabajo a mucha gente. Bien, acá, cierre la empresa. ¿Qué más? ¿Quién me levanta la mano y me dice qué fue lo peor del gobierno de Macri? ¿Cómo? Dale. Hay un índice más alto de indigencia, un 40% más de indigencia que hace 5 años atrás cuando estaba Cristina. Único en la historia. Único en la historia. Esto no había pasado nunca antes. Y hay mucha gente en la calle y hay muchos comedores que necesitan de la gente de que lleven, aunque sea alimentos no perecederos. Por eso llamamos a la reflexión a la gente, un llamado a la reflexión para que la gente done alimentos, porque hasta que se estabilice esta situación. Bien, entonces tenemos el cierre de empresas, la indigencia, que son datos que están relacionados. Vos fijate una cosa, vamos a ser más clarito. Capaz que hago pato cachaleta, pues yo me meto la pata solo siempre. Pero igual, tenemos acá, nos ganó el intendente, que como periodista es un excelente periodista, que no le podía sacar los méritos a él, pero como intendente da que desear, porque quiere sacar la Placita del Sol para hacer una estacionamiento. Cerró una pileta de guaite, que donde iba a los pibes. Ahora no mira por televisión el alambre que pasa acá a la bahía. O mamá Margarita, cuántos hay. O en el hogar de Noé. A él no le preocupa eso. Para nada le preocupa ver cómo tira la pileta y está conforme al alto se cede a la vaca que le aparta un rayo. Y no es así. Eso para vos es parte de lo peor del año. Eso es parte de lo peor del año. Claudia. Y yo para mí, Macri, lo que hizo mal es subir los precios, el dólar y lo demás, y ayuda a los ricos y a los pobres lo dejó de lado. Y para mí fue horrible. Y yo no veía la hora que se fuera, mira. Está todo imposible de comprar. Y no, me costó a mí, digo, un desodorante me costó 70 pesos. Claro, no tiene billete un desodorante, y que es por decir algo, porque si nos ponemos... No, el de ambiente. El ambiente. Y vos, Ana, que estás con el emprendimiento, ¿cómo son los precios de las cosas que tenés? Un disparate. Sí. Todos los días que voy me cambian el precio de la harina, del azúcar, la manteca incomprable. No, me las tengo que ingeniar. Ni hablar de los huevos, compro maple. Claro. Y eso te impide a vos tener mejores precios, obviamente. Pero claro, los dulces. Tengo que recorrer para encontrar un buena calidad y mejor precio. Estamos sobre el cierre no solo del año, sino del programa de hoy. Nos queda grabar en un instante nada más Ariel cantando. ¿Quién me quiere decir una última línea de lo que le pareció este año? Quien quiera decir la última línea, se queda con el cierre del programa. Allá, Graciela. Tenemos a Graciela y Violeta, las dos. Bueno, yo diría que... No sé lo que le pasó a Macri, también es la falta de algunos elementos básicos en economía, en política, en derecho político y todo lo demás, pero nos dejó un derecho nefacto que nunca se había conocido en la historia. Quizás todo se le escapó de la mano y no supo controlar todos los elementos y variables que existían dentro del mundo, de los elementos normales de la sociedad, y también el hecho social se escapó de la mano y estallaron muchas revoluciones y elementos sociales. Murieron muchas personas en esas manifestaciones por reclamar, por falta, por hambre, por esto, por aquello, algún peso más. Entonces el legado que nos dejó fue muy triste y muy pobre. Espero que si vuelva él o si se sigue relacionando con Cristina Kirchner sepa evaluar mejor qué es lo que sucedió y tenga en consideración los elementos básicos del mundo humano y del pueblo, del corazón que siente, de la bandera argentina y de los elementos patrios que lo acompañan asumido en la asunción de presidente. Y deseo para este presidente que, como la gente me ha dicho, pidiendo moneda en la terminal, vas a estar más contenta cuando venga Cristina Kirchner, que Cristina Kirchner llena la heladera siempre. Espero que sea cierto y muy buenos augurios al nuevo gobierno. Felicidades, Cristina Kirchner, Fernández Kirchner, que lo voté. Muy bien, impecable. Síntesis. Marce, ¿a vos cómo te fue? Este año... Sí. Y más o menos, porque justo se murió una amiga mía y falleció el papá de una amiga. Así que bueno, motivos para algunas tristezas. Y sí. ¿Y vos ahora cómo estás? Y bien, acá ando, tirando. Marce, y nos quedaba, porque le habíamos prometido, un viole para la conclusión final del programa y vamos a ir cerrando, viole. Bueno, yo lo que quiero decir es que no quisiera volver a estar internada, que me ayuden mis compañeros como me están ayudando hasta ahora, y no volver a caer internada porque no me gusta nada que me aten de mano y pie,